Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis Mondado, transmitiendo aquí desde la Sultana del Norte en esta fecha que es nada más y nada menos que 24 de septiembre del 2016, Mondado. Bueno, acaba de pasar el 420 aniversario de este precioso terruño, Monterrey, la tierra que me vio nacer y que me vio crecer, y que si no me ve morir, como diría por ahí, ay Diosito de los cielos, quiero que me hagas la merced, si muero en el extranjero, me lleven a Monterrey, que me entierren en el campo en una tumba sencilla, donde pueda yo mirar ese cerro de la silla. Y bueno, este 24, sí, ¿verdad? 24 de septiembre, que tenemos dos días de que acaba de entrar el otoño a el planeta, al menos aquí, pues todavía se siente como canícula, hombre. Vamos a esperar las próximas semanas para que ya refresque un poquito, que ya nos lo merecemos, y empezar a desempolvar los chalecos y las chamarras y las botas de piel y todo el rollo. En fin, en esta emisión, obviamente quiero desearle un feliz cumpleaños a esta preciosa ciudad de Monterrey. Y que bueno, de hecho tiene una historia muy ligada con... Vamos a bajar el puntito aquí. Con el estado de Nuevo León. Y sí, bueno, cuando se funda el nuevo Reino de León, que de hecho se limitaba a Monterrey, Monclova, Cerralbo y Saltillo, las familias fundadoras, que eran un grupo de más o menos unas 30 personas de cada localidad, poco a poco Nuevo León se fue poblando con las familias de pastores trashumantes de origen criollo, que pues se desplazaron, bueno, más bien combatieron y desplazaron a los grupos indígenas nativos de la región, y más tarde dependieron entre México y Estados Unidos, y bueno, la ciudad quedó a un paso de la frontera y comenzó a ser un lugar estratégico para la industria y el comercio entre estos dos países, ¿no? De hecho, la que había estado aislada por la Sierra Madre y alejada del centro de la Nueva España y el México independiente comenzó a desarrollarse. Desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, en todos los sentidos, demográfico, social, político, económico y bueno, de hecho, los primeros pobladores fueron chichimecas. Hay investigaciones que han demostrado una cultura de 12.000 años de antigüedad aquí en nuestras tierras regias, y muchas veces se le ha calificado así nada más sencillamente chichimecas o etnias de Norteamérica desértica para diferenciarlos de los ricos y grandes grupos culturales de Mesoamérica, ¿no? Como sabemos, los mayas, olmecas, zapotecas, etcétera. Y se dice que eran nómadas o seminómadas, pero no andaban sin rumbo fijo, sino que de hecho obedecían a patrones regulares de movimiento dentro de territorios reconocidos, lo que los antropólogos denominan nomadismo territorial. En fin, sí, bueno, los colonizadores españoles los llamaron a su uso de, bueno, así convencionalmente conforme al uso de sus tatuajes, y los bautizaron con los nombres de borrados, rayados, que por cierto de ahí viene el nombre de los rayados de Monterrey, por si no sabían, los pelones, los barretados y un sinfín de grupos más. Y especialistas han diferenciado varios núcleos lingüísticos entre las tribus que poblaron la región, pero no han logrado tener un criterio uniforme. Entonces, bueno, ¿cómo se fundó esta preciosa ciudad? De hecho, como bien saben, fueron dos intentos o tres intentos de fundación, hasta el tercero ya se pudo fundar. El primero fue llamado Santa Lucía. Esto fue en 1577, por nada más y nada menos que el capitán Alberto del Canto, que tiene ahí su estatua, que por cierto desde hace muchos, muchos, muchos años tiene la espada cortada, a lo mismo o al igual que Diego de Montemayor recientemente ahí en el Congreso del Estado ya también le cortaron la espada. ¿Qué onda, muchachos? ¿No le estamos poniendo ganas o qué? ¿Este gobierno no se da cuenta de los monumentos o qué onda? En fin, no hay que perder nuestra identidad. De hecho, esto fue en 1577. Ahí ese mismo año descubrió el Valle de Extremadura y estableció un lugar donde está Monterrey, que se llama Santa Lucía. En el segundo asentamiento, en 1582, se llama Villa de San Luis, Rey de Francia. Esto lo puso, este nombre le puso Luis de Carvajal y de la Cueva, que de hecho, siendo alcalde de Tampico, le fue encomendada la pacificación del agua azteca y participó en varias campañas de exploración. Y una de las más importantes fue la que hizo con Francisco de Puga Valles y Zacatecas, en donde descubrió el camino a Mazapil y la Nueva Galicia en 1573. En fin, de hecho, esa fue el segundo intento de fundación. Ya el tercero viene a cargo de nada más y nada menos que de don Diego de Montemayor, el 20 de septiembre de 1596. Y de hecho, había sido nombrado lugarteniente por Carvajal y de la Cueva, y vuelve al área después de 8 años de ausencia y funda la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Y en el lugar que estaba Santa Lucía y la fallida Villa de San Luis, Rey de Francia. Y de hecho, en el texto del acta de fundación, que lo redactó precisamente Diego Díaz de Berlanga, se advierte que Montemayor se ceñía en todo a las ordenanzas de poblaciones nuevas promulgadas por Felipe II y señaló a la ciudad por jurisdicción. Decía 15 leguas hacia oriente y otras 15 hacia poniente, y de norte a sur lo mismo en cuadro. De ejido, o sea, el campo común para todos los vecinos, le señaló una legua en redondo conforme a la ordenanza número 43, y atento a que él preste no hay gente suficiente de españoles, hasta adelante Dios mediante haya más comodidad, solo nombro a Alonso de Barreda y a Pedro de Íñigo por alcaldes ordinarios, y a Juan Pérez de los Ríos y a Diego Díaz de Berlanga y Diego Maldonado por regidores, y a Diego de Montemayor, el mozo, o sea, su hijo, por procurador general de este reino, y a Diego Díaz de Berlanga por escribano del cabildo. Y bueno, así empezó esta ciudad. Vámonos con música norestense, con música regiomontana, con esta variante de este cóctel de polcas, redobas, guapangos, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar primero con Fernando Delgadillo. Ya después les vamos a poner el corrido de Monterrey. Aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio DEM 90.5 FM. Hoy hace un buen día. Yo regreso. Tierra he visto mi primera luz, he visto y veo luz, tierra firme y vasto cielo. Todo mi entorno está entendido en el amor que nos tuvieron los que fueron hace tiempo. Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá. Como precederá la aurora al sol de diario, como sabemos que mañana será igual. Porque así se ha venido haciendo con los años que transcurren y se van. En esta tierra en donde puedo caminar, bajo la dirección que le ponga a mis pasos, siempre habrá tiempo para venirle a cantar, por ser lo más que sé ofrecer como regalo. Me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir, es mi país, esta es mi tierra y casa, y esta es su canción. Una canción como todas las que se han hecho,

empieza a anochecer. Es mi tierra linda, sultana, y que lleva por nombre, sí señor, Ciudad de Monterrey. Estamos de regreso en Ciencia y Humanismo, Viviana, Vivianita, escuchando este tema de Carlos y José, de Los Ramones, Nuevo León, tierra de donde yo vengo. Sí, bueno, de hace unos cientos de años, ¿no? Y esta canción se llama De China a Bravo, esto que están escuchando de fondo. ¿Sabrían identificar cuál es polka, cuál es redoba y cuál es huapango? Pero qué tal si te pregunto si sabes identificar entre power metal, entre hard rock, black metal y screamo. O qué tal si te pregunto, sabes identificar acerca de club, goa, trance, psycho, ambient house. O qué tal si te pregunto si sabes diferenciar entre bachata, salsa, cumbia, merengue, etcétera. Bueno, así de... así de ignorantes podemos ser a veces al respecto de nuestra propia tierra. Irnos tratando de conocer lo que hay más afuera, dejando a un lado lo que tenemos más cerca, de donde provenimos, de donde son nuestras familias, nuestras tradiciones, costumbres, gastronomía, etc. En fin, se los dejo de tarea. Y pues vamos a ponerles precisamente música al respecto. Y ahorita que les platicábamos de la fundación de Monterrey, de hecho los primeros años en el siglo XVII, ya en 1600, este reino solamente era de nombre, o sea, no era así un reino, era un nuevo reino de León. Los pocos pobladores que había, alrededor de 34, ya con los niños sumados, pues debieron de pasar muchas penurias comiendo lampazos que les ofrecían los veneros de agua, criando algún ganado menor y cultivando la tierra. Las casas eran de adobe y todo lo que fueron construyendo poco a poco se destruyó con las lluvias y con las inundaciones del 1611. Cuando muere el capitán Don Diego de Montemayor, su hijo Diego, el mozo, lo sustituyó en el cargo, pero murió al año siguiente. El virrey nombró teniente entonces al general Agustín de Zavala, que era pues un minero rico de Zacatecas y que administró la ciudad mediante justicias mayores. Sucesivamente estos corregidores fueron Cristóbal de Irurrea, nunca había escuchado ese apellido, Diego Rodríguez y Alonso Lucas el Bueno. De hecho, después de las inundaciones de 1611, el pueblo comienza nuevamente a construir la ciudad, y esta vez en un sitio un poco más alto, que es en la Plaza Zaragoza, donde el general Zavala mantuvo por más de 10 años un almacén de harina, semillas y otros bastimentos para repartirlos a las familias. Ya saben, de que estamos hablando de la casa del campesino, ¿no? Bueno, o sí, o no, ya veremos. Sí, porque de hecho esto pues fue en la Plaza Zaragoza. Pero de hecho no, porque ¿saben qué? Resulta que, bueno, ahorita les vamos a hablar un poquito más adelante acerca del convento franciscano de San Andrés, que tiene que ver con esto. No nos adelantemos. En fin, pues bueno, se hicieron estos, este tipo alhóndiga, ¿no? Por decirlo de alguna forma. De hecho también sostuvo campañas de pacificación y puso un destacamento militar a cargo de Hernando Huarte de la Concha. Y en este pequeño reino, sin embargo, ya tenía un convento, que es el que les voy a decir, que en 1602, bajo la advocación de San Andrés y después de las inundaciones de 1611, fue trasladado a su nuevo sitio en 1626, donde tenía su propio cementerio, su pila torre y campanas. La labor de la iglesia aquí fue decisiva para una supuesta pacificación de los naturales. En realidad el objetivo era sojuzgar y usarlos como mano de obra, obviamente. Pero era contra ellos, ¿no? Que se encontraban en los alrededores. Los bozalos en Matehuala, los gualahuises en San Cristóbal, que ahora es gualahuises, los janambres en San Antonio de los Llanos, desde comienzos del siglo XVII, de hecho, pues que se establecieron, además de esas misiones, la de Santa María de los Ángeles del Río Blanco, que ahora es Aramberri, la de Santa Teresa del Álamo en 1659, la de San Nicolás de Gualeguas en 1672, y otras en el norte del reino y sur de Texas. Se fundaron también los conventos de Nuestra Señora de la Concepción en Cerralvo en 1630 y el de San Lorenzo en Cadereyta, ya por ahí de 1640, ¿no? Uno de los mecanismos de estructuración del gobierno colonial en el Nuevo Mundo precisamente fueron las encomiendas y los repartos. Mediante órdenes reales se encomendaba a algún español el cuidado y la cristianización de los indígenas, que en esos entonces los llamaban naturales. Y tal era la encomienda que, bueno, esto se hizo no sin una fuerte oposición por parte de los nativos, que como era lógico, pues no estaban interesados en ser sometidos y explotados, ¿no? Y a quienes lograban huir se les perseguía para después castigar a los cabecillas y venderlos como esclavos. Y a estos indios capturados se les llamaba piezas. Son muchas las referencias que existen en los documentos de la época de abusos de todo tipo por parte no solo de españoles, sino de caciques y otras autoridades indígenas. Los indios fueron vendidos, cambiados, robados, intercambiados, explotados en las minas, en fin. De hecho, pues bueno, por su parte los misioneros, aunque formando parte de esta misma sociedad colonizadora, abogaban por los indios. Son muy elocuentes las cédulas que se guardan en el Archivo General de la Nación para aliviar la situación de los nativos, ¿no? Que se ordene la reducción y administración de los indios de Coahuila y Nuevo Reino de León en 1675, prohibiendo averiguar por indios a las puertas de la iglesia. Que se ponga remedio a la reducción de los indios del Nuevo Reino de León, que se averigüe lo maltratados que son los indios por los dueños de las haciendas de las provincias de Río Verde, Tampico y Nuevo Reino de León, que se averigüen los excesos cometidos por los gobernantes de Coahuila y Nuevo Reino de León, bla, bla, bla. Esas fueron unas de las, pues, de las cédulas que mantuvieron los misioneros de estas épocas. Y ahora, ¿qué tienen que ver los tlaxcaltecas con nosotros? Probablemente hayan escuchado hablar de la presencia tlaxcalteca aquí en Nuevo León. Y de hecho, esto fue otro elemento que ayudó a la pacificación y al establecimiento de los pueblos aquí, en el Nuevo Reino de León. Y fue la alianza de los españoles con los tlaxcaltecas que hizo Hernán Cortés. Porque después, a lo largo del siglo XVII y XVIII, se fueron trasladando cientos de familias tlaxcaltecas a la región del norte de México. Enseñaban a los nativos chichimecas, cuando se relacionaban pacíficamente, la agricultura y las labores artesanales. A los que pasaban al norte se les concedían los mismos privilegios que a los españoles: recibir mercedes de tierras, usar armas, anteponer el don a su nombre, montar a caballo y otro tipo de privilegios, ¿no? Ya para el siglo XVIII, junto a Monterrey, se estableció el pueblo de Guadalupe con las familias tlaxcaltecas que ya estaban en los pueblos de Purificación y Concepción, en Montemorelos. La influencia tlaxcalteca ha estado presente en la cultura de Nuevo León a través del tiempo, y el uso en el idioma castellano de términos precedentes del náhuatl, la forma de construir antiguos jacales, de hacer artesanías, etc. Y más arraigada aún es la religiosidad indígena, manifiesta en las devociones a la Virgen del Roble, que desde 1635 tiene mucha semejanza a la devoción tlaxcalteca a la Virgen de Ocotlán. También está la devoción a la Purísima Concepción, fundada por la tlaxcalteca Antonia Teresa. Y después de que el río Santa Catarina amenazaba con desbordarse, la devoción al Señor de la Expiración desde 1715 en el antes pueblo tlaxcalteca y ahora ciudad de Guadalupe en el área urbana de Monterrey. Por si se preguntan cómo se fundó Guadalupe. Muchachos, vámonos con música. ¿Qué vamos a escuchar, pelado? Vamos a ponerles nada más y nada menos que la de Carta Blanca y de Monterrey a Mina, de Antonio Tanguma, aquí en Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5 FM, celebrando los 420 años de Monterrey. Yo regreso. Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Thank you. Ya regresamos. Estos son los tremendos gavilanes. Esto es Redoba. Escuchen un poquito más. Estos ritmos, aunque podamos decir nosotros los inventamos, no. De hecho, estos ritmos vienen, aunque usted no lo crea, de la zona austrohúngara de Europa. Las polcas ya venían de allá, de Europa. Las redobas también, los huapangos, algunos ritmos como el shotis. El huapango no estoy seguro, así que no me hagan caso en ese, pero los otros sí. La polca, la redoba, el shotis, que son... Bueno, aquí en Monterrey lo que hicimos con esos... con esos ritmos, pues fue ya mezclarlo con la cultura regional. Porque, por ejemplo, tenemos Antonio Tanguma, que lo acabamos de escuchar ahorita. Bueno, tenemos los montañeses del Álamo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, de hecho, como les decía, el shotis se originó en Bohemia, que de hecho viene de un término alemán, que es shotish. Es una danza social centroeuropea a la que en Viena se quiso atribuir con el nombre de en un baile escocés. O sea, hay todavía, aunque no lo creas, relación entre nuestra música regional con estos países de la antigua Bohemia, ¿no? Diversas variantes del Scottish, Shottish, o sea, sí, se pronuncia Shottish, que quería decir como escocés. ¿Ven, muchachitos? Shottis viene de escocés, por si no lo sabían. Y de hecho perviven en la tradición argentina también, austriaca, brasileña, escandinava y muchos. Ya veremos en la historia por qué. Al igual que, como les estaba diciendo, el otro ritmo que creemos muy regiomontano, la polca. Y de hecho, la polca también viene de Bohemia, por ahí de 1830, que se popularizó en Praga. Y de hecho, se deriva directamente del minueto. Es tuba, contrabajo, clarinete, acordeón y algunos con batería. Y sus variantes en toda América, en Uruguay, Estados Unidos, México, Chile, Puerto Rico, Colombia, etc. Varían de la polca de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de Nicaragua, la mexicana. Así que bueno, no vamos a hablar tanto de esto porque no nos alcanza el tiempo, pero podríamos hacerlo el próximo programa, que ya sería que finales de septiembre, wow, sería el primero de octubre, ya empezaríamos con otro mes. En fin, como les estaba diciendo, en las épocas de ese Monterrey, de los albores, a la vez fueron pacificados y cristianizados todos los naturales y determinados también los límites en los que ellos podían vivir y trabajar. Las autoridades repartieron grandes mercedes de tierra a particulares, especialmente mayordomos que antes debían alquilar los terrenos de pastoreo, pero también oidores de la Real Audiencia, oficiales reales y escribanos interesados. Y la fertilidad de la tierra, sino la excelencia de yacimientos mineros, fue el aliciente, y pronto algunos comenzaron a hacer sus entradas con sus rebaños. Quizá uno de los primeros y de los principales fue Antonio Leal, que decidió entrar con un rebaño de 30.000 ovejas, venía de Huichapán, y ya para 1690 eran 22 las haciendas trashumantes. En fin, como en las demás regiones de la Nueva España, el nuevo Reino de León había... O tenía más bien había una sociedad diferenciada entre señores hidalgos, soldados, mineros, etcétera, y cada uno de estos grupos sociales desempeñaba su rol particular. Entre las personalidades de rango, que se encontraban por supuesto los gobernadores y los tenientes, pero junto con ellos las familias de los fundadores, que su poder aumentaba si además poseían grandes recursos o mercedes, o sea, grandes extensiones de tierra, indios, ganados, sirvientes, esclavos, etcétera, concedidos por la corona. Y entre las personalidades más destacadas por sus posiciones en el siglo XVII tenemos a Bernabé de las Casas, que por cierto está un museo ahí en la exhacienda del Muerto, ahí en Mina, Nuevo León. Y este señor tenía pues un latifundio inmenso que empezaba en el noreste de Monterrey y llegaba hasta los actuales límites de Colima. Sí, Colima. O sea, imagínate toda la tierra que era ese señor Bernabé de las Casas. Claro, estaban subdivididas sus tierras entre sus herederos y dieron origen a las haciendas de San Francisco de las Cañas, El Pueblito, Chipinque y Nuestra Señora de Eguía, que en el siglo XIX habrían de convertirse en las villas de Mina, Hidalgo, El Carmen y Abasolo, respectivamente. Por eso les mencionaba ahorita Mina con la exhacienda del Muerto. Y en la época virreinal aquí en Monterrey, se caracteriza por la constante lucha por el poder sobre las tierras y la gran mayoría de sus pobladores estaba en la milicia al servicio del rey. Se congregaban en la plaza principal, que era la plaza de armas, porque desde allí salían al combate y se reunían dos veces al año, que era el 25 de julio y el 25 de noviembre. De hecho, la alcaldía de Monterrey en ese tiempo estaba dividida en valles. Los más antiguos fueron los de Santa Catarina, Pesquería Grande, que ahora es García, y Santiago del Guajuco, con G o con H. Comprendía también otros sitios en el siglo XIX que se convirtieron en municipios, como el Topo de los Ayala, que es Escobedo, la estancia de Pedro de la Garza, San Nicolás de los Garza, San Francisco, que ahora es Apodaca, Espíritu Santo de la Pesquería Chica, que es Pesquería, San Pedro de los Nogales, que ahorita es Garza García, y Guadalupe se consideraba comprendido en la ciudad, pero por ser pueblo de indios tenía un gobernador, un alcalde y dos o más regidores indígenas. Recuerden que ahí vivían los tlaxcaltecas. Y durante la época virreinal, Monterrey dependía de la capital del virreinato de la Nueva España y para lo religioso del obispado de Guadalajara. Se encontraba aislada por la geografía. La Sierra Madre, el desierto y los ríos impedían o retrasaban las comunicaciones entre Monterrey y las principales ciudades del virreinato. Los viajes hacia la Ciudad de México duraban alrededor de un mes. Y bueno, de hecho, en la época de la independencia, no sé si haya notado que acá en el norte casi no se habla, porque ni siquiera llegaban las noticias hasta acá. Era un pueblo muy pequeño, eran de hecho, pues como les decía ahorita, seminómadas. Y el general Alonso de León, cuando lo nombraron gobernador en 1683, dice que salió de México el 30 de enero y llegó a Saltillo el 26 de febrero y entró a Monterrey el 1 de marzo. Y por su parte los obispos solo podían realizar sus visitas pastorales cada 10 o 20 años hasta la elección del obispado local, que fue en 1777. Y ya en el siglo XVII, las familias de Monterrey y los habitantes de Nuevo León poblaron el norte fundando villas en Santander, que es Tamaulipas, Coahuila y Texas. Más bien, Santander, que ahora es Tamaulipas, y lo hago separación, Coahuila y Texas. Entonces, como al frente de este proyecto estaba José de Escandón, pariente del virrey, que había sido nombrado por este pues lugarteniente para sus empresas en la Sierra Gorda. Las obras de población del área tuvieron sus pros y contras. Por una parte, los ataques de los indios disminuyeron, pero junto con ellos, el territorio del estado también se redujo al crearse la provincia de Texas y al ampliarse los límites de la Nueva Santander. Los habitantes de Monterrey también fueron menos. De 3.000 habitantes que había en 1746, nada más había 600 para 1754. Fíjense nada más, 600 para 1754. En 1702, Jerónimo López Prieto erigió un templo a San Francisco Javier de la Compañía de Jesús en la esquina noroeste de las actuales calles Morelos y Escobedo y gestionó la apertura de un colegio anexo al templo, atendido por los oblatos. Este instituto quedó establecido en 1712 a cargo de los jesuitas. ¡Wow! Parece que ya se nos está acabando el tiempo. Sí, de hecho, hay mucha tela que cortar, obviamente. Acerca del México independiente, quién fue Fray Servando Teresa de Mier, los federalistas y centralistas, la batalla de Monterrey, la lucha por el poder con Santiago Vidaurri, la intervención francesa, el porfiriato, Bernardo Reyes, toda la onda de la revolución, ni se diga. Pero yo creo que lo vamos a dejar para otro programa. Un placer haber estado contigo una vez más en Ciencia y Humanismo, visitando tus neuronas y sembrándole semillas, boludo. Te quiero preguntar a ti antes de irme. ¿A ti que me estás escuchando? Sí, a ti, señora. ¿Sabe usted cómo se llama este guapango? Thank you.